Buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo, soy María América, nada más tarde. Yo vengo de Catepec, por la muerte de mi hermano. Mi hermano fue, un luchador social, que su único pecado fue impulsar escuelas. El gobierno le dijo que hiciera escuelas seguras, él hizo caso a eso y le costó la vida, lo asesinaron el 28 de mayo del 2007. Estamos aquí en la caravana exigiendo justicia para mi hermano, porque no era ningún delincuente, no era sicario, no era nada, era un profesor de muy querido en el Estado de México. Nosotros venimos aquí para para que sepan realmente lo que está sucediendo en el Estado de México. En el Estado de México la gente decente es a la que matan, desgraciadamente. Entonces aquí vengo en nombre de mi hermana Edmundo Dorado Mota Álvarez. Gracias.